Figo en las teclas, el B. Se me hacía necesario decirte todas estas cosas. Demasiado grande para dejarlo dentro. Yeah, the Finny Flow. Yo, te amo, mi reina. Yeah, wow. Me siento fuerte, me siento libre a tu lado. Yeah, sí, sí. De corazón a corazón, baby, baby. En estos tiempos que nada tiene valor y todo tiene un precio. De ignorancia, seres vacíos y desprecio. Donde las necesidades nos ocupan cada espacio. Y el cansancio no nos deja tiempo para amar despacio. Te escribo esta canción queriendo que no sea igual a todas. O al menos no a las que están de moda. De esas de despecho reclamo. Esta no es una canción de amor. Es la canción de cuánto te amo. Que no dirá que sin ti muero. Porque sin ti puedo vivir. Pero vivir sin ti no quiero. Con errores y aciertos en lo que a mí respecta. Solo quiero ser yo y que seas tú. No que seas perfecta. Y todo cuanto tengo te daré. Y todo cuanto tengo es todo cuanto ves. Todo cuanto pienso y siento mi fuerza, mi fe. Yo, junto a este mensaje en tu pared. Solo puedo ofrecerte mi mundo en un plato. De romance en rima al por mayor. Y de mil paseos baratos. Yo te propongo un trato. Mi corazón por tu corazón. Y que tus labios cierren el contrato. Yo solo puedo ofrecerte mis sueños. Y un futuro pintado de incertidumbre. Mis canciones, mis deseos, mis costumbres. Y un pedazo de luna para que te alumbre. El alma de un guerrero en tiempo de paz. Y un pedazo de luna para que te alumbre. El beso que te acompaña donde va. Y un pedazo de luna para que te alumbre. Solo toqué con corazón que puesto pides la vida. Y un pedazo de luna para que te alumbre. De la pena que te agobia la salida. Y un pedazo de luna para que te alumbre. Yo solo tengo un cuerpo, un corazón, una verdad. Un alma, una vida, una oportunidad. Una voluntad, un par de pies y un camino. Buscando a quien entregárselo todo y te encontré. Y aquí me ves anclado en tus tierras. Intentando descifrar cada misterio que encierras. Conocerte, describirte. Quiero colonizar tu corazón a ciegas. Quiero descubrirte, comprenderte, divertirte. Compartir tu alegría y consolarte si estás triste. Protegerte, acompañarte, no importa de quién sea la razón. Después de cada discusión besarte. Seguir tu contorno cual dibujo hecho con lujo de detalle. Llenarte de detalles sin lujo. Y ya sabes, cuando andes por ahí en este mundo de dolor, recuerda que alguien guarda su amor para ti. Solo puedo ofrecerte mi mundo en un plato. De romance en rima al por mayor. Y de mil paseos baratos. Yo te propongo un trato. Corazón por tu corazón. Y que tus labios cierren el contrato. Yo solo puedo ofrecerte mis sueños. Y un futuro pintado de incertidumbre. Mis canciones, mis deseos, mis costumbres. Y un pedazo de luna para que te alumbre. El alma de un guerrero en tiempo de paz. Y un pedazo de luna para que te alumbre. El beso que te acompaña donde va. Y un pedazo de luna para que te alumbre. Solo toqué con corazón que pues pide esa vida. Y un pedazo de luna para que te alumbre. De la pena que te agobia la salida. Y un pedazo de luna para que te alumbre. Déjame ser quien vele tu sueño. Te sin corcel en la historia que hagamos. Quiero ser tuyo, quiero ser tu dueño. Tan simple que no tiene explicación. Te amo. Déjame ser quien vele tu sueño. Te sin corcel en la historia que hagamos. Yo quiero ser tuyo, quiero ser tu dueño. Tan simple que no tiene explicación. Es porque te amo, porque me complementas. Es que vi otra vez. De corazón a corazón, baby, baby. Yeah, 2009. Yeah, DJ Figo Locatiano.